Matrimonio Heck te invita el día sábado 16 al encuentro. Bueno, este es un anuncio muy especial. Matrimonio Heck. Dale. Este es un anuncio muy especial. Matrimonio Heck te invitan el día sábado 16 a nuestro último picnic. No, a nuestro picnic de fin de año. No lo estoy diciendo en serio. No puedo. No, no me estoy viendo a nadie. Este es un anuncio muy especial. Este es un anuncio muy especial. Matrimonio Heck te invitan el día sábado 16 a nuestro picnic de fin de año. ¿Qué? ¿Lo de los 5 años y eso? Dale. Salimos de acá, de la iglesia. Dale. Salimos de acá, de la iglesia. El micro es gratis. Si tenés hasta 5 años, la entrada es gratis. Si tenés menos de 5 años, la entrada es gratis. Si tenés entre 6 y 11 años, la entrada te va a salir 40 pesos. No. 40. Si tenés menos de 5 años, la entrada es gratis. Si tenés entre 6 y 11 años, el costo es de 40 pesos. Y si tenés de 12 años en adelante, la entrada sale... Lo del micro, y eso lo vuelvo a repetir. Dale. Si tenés menos de 5 años, la entrada es gratis. Si tenés entre 6 y 11 años, la entrada es tiene un valor de 40 pesos. Está en pausa.